Buenos días, mi nombre es Silvia. Mónica. Buenos días, soy Cristiana. Bueno, dos promotoras y la directora. Bueno, Silvia, ¿estuviste martes, creo que fue? ¿O lunes? Bueno, hace algunos días, por la tarde, en un acto firmado, que es el contrato de obra para el inicio del tan esperado jardín, del edificio, del jardín número 21. Así es, exactamente. Hace, sí, el martes creo que era, a la tarde nos convocaron para la firma del contrato ya de para la construcción del edificio. Los papás ansiosos preguntaron al señor Carrizo y les dijo que en 30 días ya tendrían que estar comenzando a construir. Está bien. Adrián Carrizo, que es funcionario de... Ministerio de Educación, exactamente, sí. Sí, sí. Así que bueno, contentos. Muy contentos. Muy contentos y esperando que se realice de una vez. Recordanos cómo llegan ustedes acá a ocupar un espacio del Colegio Pablo VI. Bien, nosotros funcionábamos en Morena 1871, dos casitas unificadas del barrio 1016 viviendas, y por diferentes fallas edilicias, temas de electricidad, paredes, bueno, varias, un grupo de papás se acercó acá al Pablo VI y vinimos a ver esta parte, y bueno, y así en septiembre del año pasado realizamos la mudanza. Y bueno, hace más de un año que estamos acá, en este espacio. El anterior espacio no estaba en condiciones, ¿no es cierto? No estaba en condiciones de ninguna manera. Acá en este espacio los niños pues tienen patio, que allá teníamos un patio reducido, teníamos que hacer por suelos porque si no se chocaban entre los nenes, así que acá tienen la libertad de tener patio. Tenemos un edificio grande, así que nada, acá felices, pero bueno, también felices de esperar nuestro jardín y volver al barrio, ¿no? Porque es donde pertenecemos. Pero bueno, felices porque al menos ahora ya se firmó el convenio, ahora vamos a esperar con ansias de que se cierre el predio, entonces ahí vamos a decir, ya vamos a tener nuestro jardín, hasta que no tengamos el espacio ya delimitado de alguna manera, todavía seguimos ahí, ¿no? Hasta que tengamos eso más concreto, ahí creo que vamos a estar más cerca de nuestro jardincito. Claro. Bueno, Mónica, que se alejó un poquito, pero... No, sí, bueno, ¿cómo se trabaja acá? ¿Cuál es el trabajo que realizan las promotoras, concretamente? Yo recién he preguntado, ¿ustedes son docentes? Me decías, no, somos promotoras. ¿Cuál es el trabajo? Realizamos el mismo trabajo que las docentes. No hay diferencia entre el trabajo que hace una docente y el trabajo que hace una promotora. Y bueno, acá, en lo que decía Fabio, se trabaja un poco mejor de lo que se trabajaba en el jardincito que teníamos en 2016, pero tampoco estamos completamente cómodos, porque también tenemos... Obviamente, falencias con respecto a lo que es la edad de los nenes. Así que bueno. Porque el edificio no es adaptado para un jardín. Claro, y además los nenes son muy chiquititos, que se necesitan los baños chiquititos. Son falencias, pero que bueno, ya esperamos con antes nuestro jardín justamente para poder tener todas las cosas como corresponde para los nenes, para que los nenes estén mejor. Está bien. Bien. Bueno, Silvia, nos volvemos a encontrar el año que viene, esperando que sea con el nuevo edificio, ¿no? Digo, si empiezan 30 días, pensamos que... Sí, antes de mediados de diciembre, sí. No, fin de diciembre, ya que en los primeros días de enero, porque viene todo el tema festivo, vamos a esperar hasta los primeros días de enero, esperemos que ya estén haciendo el cerco, por ahí delimitando cuál es el espacio específico para el jardín. ¿Saben cuál es el plazo de ejecución de obra? Mira, en un momento nos dijeron que una vez que empieza la empresa tiene aproximadamente 12 meses para entregar la obra. Un tiempo largo. Pero y esperemos... Con que arranquen, exactamente. Y siempre, bueno, esta, ¿no? Quiero destacar el acompañamiento de las familias, porque realmente fueron ellos los que iniciaron y nos acompañaron y tuvieron que ir a reuniones y persiguieron a uno u otro, distintos ministerios, así que bueno, esto es gracias al esfuerzo de las familias del jardín. ¿Hace cuánto tiempo inició la tarea de los papás? 2012, fines del 2002. Ahí comenzamos con las primeras reuniones con la gente de la red del barrio CFT, uh-huh. En el 2012. Es decir, que hay papás que iniciaron las gestiones y que, sin embargo, sus hijos no van a poder ir al... Sí, hay papás y justamente los que nos acompañaron en el acto nos decían que, bueno, ya egresan este año, no van a poder disfrutar, pero igualmente nos dicen que ellos nos van a seguir acompañando hasta que el jardín no esté terminado, porque en realidad es para el barrio y para todos los chicos que vivan en el barrio Seferino.